hay un discurso que hace rato flota por ahí acerca de que el modelo de negocio de las agencias de noticias está agotado, que hoy por hoy no tienen razón de ser. En realidad es un argumento bastante mentiroso. A eso en general se le contrapone la idea de que ante tamaña explosión de información, tamaña multiplicación de medios, las agencias son las que vienen de alguna manera a confirmar su perfil de confiabilidad, ¿no? Cuando todo está en todos lados, bueno, se necesita algún medio que ordene esa información y que le dé el grado de confiabilidad que probablemente no tengan, voy a generalizar, por supuesto, que no tengan los cientos de portales que andan por ahí, la información que circula en redes sociales, así todo. Hay que decir que lo de IN fue, no sé, probablemente como el golpe más fuerte del año. No es que se puedan medir los cierres o los achicamientos de las empresas, no es medible, pero lo de IN fue realmente impactante porque, bueno, estamos hablando de una empresa prestigiosa, de muy buen servicio, de más de 30 años y de un número de trabajadores importante, además, que se va a quedar sin trabajo. La situación es bastante más seria, por mucho más que lo de IN, obviamente, porque el cuadro general es muy difícil, porque lo de IN se da en medio de una seguidilla de cierres, de achicamientos, de ajustes en todos los medios, con lo que ello conlleva en dos planos. Digo, por un lado, lo que tiene que ver con achicar las voces, ¿no? Hay menos medios, así de simple, bien directo. Hay menos voces, menos pluralidad. Y por otro, lo que sí es la situación puntualmente laboral del sector, del gremio, ¿no? Miles y miles de puestos que se perdieron en los últimos 2 años. Probablemente sea de los momentos más críticos para el área de periodistas. Ariel, concretamente, hoy, ¿cómo están los trabajadores y trabajadoras de DIN? ¿Ya están en la calle? ¿Tienen alguna forma de pelearla o ya lamentablemente tienen que buscarse otro laburo o ir a pedir a laburo a otra agencia? Mirá, esa mitad de camino. Formalmente todavía no están en la calle porque el 25 de noviembre termina el trabajo de la agencia DIN. Un par de días antes está convocada la asamblea de accionistas que está llamada directamente para votar la disolución de la empresa, ¿no? Esto probablemente sea el momento más complejo, ¿no? Les dan un mes para que sigan trabajando sabiendo que la empresa tiene fecha de cierre. Por lo tanto, están haciendo un servicio mínimo. Ni siquiera puedo ponerme en la cabeza de los compañeros para decir cómo se trabaja en una empresa sabiendo que en 20 días te van a cerrar y te vas a quedar en la calle. Pero a la vez, bueno, están de alguna manera cubriéndose ante la posibilidad de alguna maniobra todavía peor de la cúpula empresaria por si no trabajan o si hacen abandono de tarea o alguna pavada de esta, porque, bueno, en principio lo que les informaron es que les van a pagar el 100% de las indemnizaciones, pero que es un hecho cerrado. Se está dando la pelea, por supuesto, en la medida de lo posible, con la idea de pedir la reubicación en algunos de los otros medios que son dueños de la agencia DIN, que están en el directorio de la agencia DIN. Pero bueno, es una pelea que se está empezando porque también esto fue así de un día para el otro. Apareció un jefe de reacción y anunció eso. Mañana hay un plenario de delegados del CIPREVA, del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, en la puerta de la agencia para decidir de qué manera se acompaña la pelea de los compañeros de DIN. Probablemente la semana próxima haya un acto de todo el gremio ahí. Además, dentro de lo que tiene que ver con esto que decías vos de cómo se trabaja, quizás sabiendo que en 20 días ya la agencia no va a funcionar más, hay una campaña dando vuelta también en las redes sociales de reivindicación precisamente del trabajo que realizó la agencia DIN durante años y esto que mencionabas también de la importancia, ¿no?, de poder discernir entre la información y entre un montón de cuestiones que anda dando vuelta y en parte está nucleado en esta idea de DIN estuvo ahí, ¿no?, en distintos hechos de la historia reciente, aportando una mirada periodística y una cobertura seria en ese sentido. Es muy buena esa campaña, la verdad que es muy buena, porque es decir, miren, en los momentos importantes, grandes y chicos de la historia argentina, por lo menos los últimos 30 años, DIN estuvo ahí, y están viralizando fotos y textos de cómo cubrieron, de cómo trabajaron en ese momento. La idea es generar conciencia sobre la importancia, insisto, de una agencia de noticias. En este caso es DIN, pero podríamos estar hablando también de NEA y inclusive de TELAM, que es la agencia del Estado, ¿no? Esto, la importancia de volverte confiable, de chequear la información, de ser muy cuidadoso con lo que se dice y lo que no se dice, con lo que se da al aire, con lo que se le manda a los abonados. Pensemos en una estructura de una agencia que, en general, llena de información, cubre la información de de 150 a 200 medios las tres agencias nacionales. También hay que decir que Argentina tiene o tenía esta particularidad, ¿no? Es raro que un país tenga tres agencias de noticias, siempre había sido como un motivo de orgullo también para los agencieros, porque eso hablaba de la diversidad, la pluralidad y de cuánto peso tenían las agencias en el mapa de medios del país. Bueno, ahora estamos como heridos por esta decisión del cierre de DIN. Ariel, vos recién mencionabas que hay menos medios, hay menos voces y algunos medios todavía siguen vigentes, pero tienen problemas en el cotidiano. Se conoció en estas horas que los trabajadores y trabajadoras de algunas radios del grupo Índelo no cobraron su salario. Mirá, los problemas son extendidísimos. Sí, lo del grupo Índelo probablemente sea, después de la DIN, la situación más seria. Hay muchas versiones con qué puede pasar con Ámbito. Está claro que en Página 12 y en Clarín siguen los retiros voluntarios, en algunos casos no tan voluntarios, porque hay una expresa invitación de la empresa a que algún trabajador se acoja o no a ese supuesto beneficio. En Río de Plata ya quedó como estabilizado el pago fraccionado de los sueldos. Rivadavia la justicia la declaró en quiebra ayer. La verdad que el cuadro de situación es muy complejo, y si uno va para atrás, bueno, piensa en cierres de otros medios, como Tiempo Argentino, Infojus, los despidos en Crónica, el cierre de La Mañana de Córdoba, el Buenos Aires Herald, un diario de 140 años que primero pasó a ser semanal y después directamente cerró, la revista 23. A veces uno se va olvidando y tiene que hacer como algún ejercicio para pensar, pero es verdad que el cuadro es bastante más complejo de en cualquier otra situación. Y todo esto, y no quiero adelantarme, también pensamos en lo que puede venir hacia los medios públicos en función de algunas versiones que circulan y de una manifiesta decisión del gobierno de seguir achicando lo que ellos llaman el gasto fiscal, el gasto del Estado, ¿no? Los medios públicos también estamos ahí en alerta. Tenemos una mesa de coordinación donde nos juntamos las comisiones internas de TELAM, de Radio Nacional y de la TV Pública, porque imaginamos, porque está anunciado que algo nos va a tocar de todo este proceso de ajuste. Y sí, no hay que ser pájaro de mal agüero, pero la verdad que con las noticias que andan circulando uno puede prever que es un escenario posible. Para cerrar, Ariel, te quería preguntar un poco por la situación hacia lo interno de TELAM. Muchas veces hemos charlado aquí en estos micrófonos acerca de los distintos reclamos que vienen sosteniendo los trabajadores y esta idea también, ¿no?, de que la precariedad en el trabajo periodístico también tiene consecuencias e influye en la calidad de la información que se consume. ¿Cómo viene la mano ahí la Agencia de Noticias Estatal? Mira, tuvimos esta semana una asamblea, nos declaramos en estado de alerta y movilización. Buena parte de los discursos pasaron por remarcar que en algún sentido hubo un cambio, que hasta acá buena parte de lo que venía pasando en los otros medios en TELAM no había pegado de lleno, justamente porque hay una organización interna fuerte, una gimnasia gremial que no solo había permitido que no llegara al ajuste, sino que inclusive había logrado incorporar contratados, por ejemplo, lograr el pase a planta. De a poco sí empezó a haber alguna reducción de gasto importante, menos viajes, algunos ajustes en algunos materiales internos. Pero creemos que hacia adelante viene una situación más compleja. Así que en principio, sin generar alarmas de más, sí estar organizados y alertas. Por supuesto que en paralelo se da la pelea por los contenidos, ¿no? Nosotros tenemos una concepción de que los trabajadores también tienen que discutir los contenidos, lo que no significa que querramos decidir la línea editorial. Pero bueno, en ese tironeo permanente estamos, vamos dando la pelea y nos estamos preparando para lo que eventualmente pueda venir. Si no es este año, será inicios del próximo.